Random House Dictionary defines graffiti as words or phrases written on public buildings, public restrooms, and the like. For example, these are the sounds of graffiti. Stop getting it on. That's where a bond to the goon squad that's keeping me safe. I'm deep in the state. Crushed grapes, cheap in the H. Staccato. Murder melodic clock like Movado. You know the motto. Jumpsuits, avocado. Go hard to follow. Man, I'm mulatto. I cannot be bottled. Flows is bravo like the legs of Lola Falana. With rolling my ganja, I cannot be summoned. Pockets bulging with hundreds. The only thing a nigga ever wanted. Now I'm thugging with budgets. Deluxe poetry plus. Niggas is fronting now. Al filo de las 8:30 de la tarde en Contrabanda FM, los miércoles da comienzo un programa llamado sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Oye, que no te oigo bien. No te oigo bien y no sé exactamente por qué es. Háblame otra vez. ¿Estás en el micro 2 seguro? Estoy en el micro 2, sí. Sí. Pues espera que te suba más ahí la potence porque hoy te noto flojico, tío. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Quieres que cambie de micro? Cámbiate de micro mejor. Es que no me fío de ese micro, tío. Hoy. ¿Micro 3? ¿Sí? Micro 3, perfecto. Vale, perfecto. Pues hoy, micro 3. Hoy vale. Cambiamos de esponjilla de color amarillo a esponjilla originariamente de color verde y ahora entre color moho y color manglar. Hostia, es un manglar mohoso realmente ese color, ¿eh? Esto hay que decirlo. Ahora te escucho a la perfección. Queridos sinaudienceros, esto simplemente era una prueba para que veáis que realmente hacemos el programa en directo, que no está grabado, no lo editamos, ni cosas de esas extrañas que hacen los profesionales, sino que nos lanzamos al vacío del directo, como casi como llegamos de la calle. Bueno, de hecho, ahora lo que han tenido es... por antena, lo que normalmente hacemos antes de empezar el programa y que hoy no hemos tenido tiempo porque hemos llegado un poquito raspados. Un poco al filo de la hora y bueno, ahí queda el resultado, ¿no? De ese micro cambiado. Esta tarde noche, porque ya se nos está cambiando la hora de sitio y esas cosas, tenemos un montón de contenidos, vamos a hablar de noticias, esta semana sí. Vamos a noticiar, vamos a hablar de estrenos, vamos a hablar de cosas que hemos visto. Y hoy vamos a empezar hablando un poco, no de los estrenos, sino de un fallecimiento. La gente se hace mayor, se va muriendo y esta semana se ha muerto realmente un tipo que, por lo menos bajo mi punto de vista personal, ha sido muy importante para la música en la historia del cine en general. Quizás no es tan conocido como otros nombres más rimbombantes, pero bueno, estamos hablando de Maurice Jarre, del francés nacionalizado estadounidense Maurice Jarre, que murió pues recientemente a principios de semana, quiero recordar. Y bueno, de él simplemente quería recordar, pues aparte de que de esos grandes títulos que con los que ha pasado a la historia de la música en el cine, pues comentar un poco esas otras pequeñas películas, digamos más de bajo presupuesto o más dedicadas al cine de género que también llegó a musicar este hombre, ¿no? Decir que pues eso, que Maurice Jarre empezó ya un poco haciendo composiciones para cine ya en los años 50 en su Francia natal, pero no fue hasta el año más o menos 62 cuando dio su salto un poco al escalafón internacional al musicar en ese año 62 tanto El día más largo, que esa peli sobre el desembarco de Normandía realmente épica, como esa epopeya exótica situada en Oriente y titulada Lawrence de Arabia. Decir que más adelante, en los mismos años 60, llegó a musicar también Doctor Zhivago, El coleccionista, Los profesionales, Grand Prix o incluso Topaz de Alfred Hitchcock, ¿no? En los 70 quizás empezó a cambiar un poco de registro, pero siguió haciendo pelis importantes como La hija de Ryan, pero también hizo, por ejemplo, la música para Tamaño natural del señor Berlanga, o Sol Rojo, un western relativamente conocido de Charles Bronson. Por lo menos a mí yo lo conocía. No sé si el resto de la gente le resulta familiar o no. Y aparte de eso, también llegó a hacer colaboraciones con John Huston y musicó, por ejemplo, El hombre de McIntosh o El hombre que pudo reinar, también allí en los 70. Aparte, también musicó un tándem de películas sobre la vida de Mahoma, que se hizo en el 70 y pico, y musicó tanto la versión para Occidente como la versión para los países árabes. Estoy hablando de Al-Risala y de Mahoma, el mensajero de Dios, que era una película, digamos, al estilo de las producciones bíblicas de los cristianos, pero enfocadas al mundo musulmán. Aparte, también llegó a musicar una de las pelis que dirigió Paul Newman en los 70, El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas. De esta peli tengo mis reservas, pero bueno, como curiosidad lo tenía que comentar. Aparte, ya metiéndonos un poco en los 80, Maurice Jarre llegó a poner música a una serie de televisión protagonizada por Richard Chamberlain llamada Shogun, de un occidental que acaba en suelo japonés y que tiene ahí una relación un poco particular con esa cultura. Es un verdadero choque de culturas. Y yo me acuerdo de esta serie sobre todo, aparte de porque la tengo en vinilo, esta banda sonora, porque esta es una de las series que yo, digamos, arriesgaba mi integridad física de pequeño al levantándome por la noche para poder seguir los capítulos que no me dejaban ver mis padres porque ya la echaban a más allá de las 11. Aparte de eso, también Maurice Jarre puso música a Firefox, que aparte de ser un navegador de internet, es una peli de Clint Eastwood, protagonizada por Clint Eastwood, y que va sobre, pues eso, sobre un supuesto, entre comillas, robo, ¿no?, o apropiamiento de un avión de alta tecnología por parte de un señor, de un piloto llamado que interpreta el señor Clint Eastwood. Con la particularidad de que este avión espía, sí, es un avión espía. El piloto tenía que pensar en el idioma que estaba concebido el aparato. En este caso era ruso. Era ruso porque estábamos en la época de la Guerra Fría. Y concretamente eligen al personaje que interpreta Eastwood por esta capacidad que tiene de pensar en ruso, ya que había pasado en Rusia gran parte de su vida. Buen apunte. De este detalle no me acababa de acordar. Otras cosas que musicó Maurice Jarre en los 80 fue, por ejemplo, El año que vivimos peligrosamente, con Mel Gibson, o la irreverente, por decir algo, Top Secret. La verdad es que el tío repartió un poco por todo, ¿no? También he encontrado curiosidades, como que puso música a una peli llamada La Prometida, que es una peli que protagoniza el cantante Sting haciendo del Dr. Frankenstein. Yo no la he llegado a ver, pero me ha parecido harto curiosa. Aparte también, Mad Max 3, por ejemplo, o Enemigo Mío, que uh-huh. en la que, recordemos, salía Dennis Quaid enfrentándose en un planeta solitario con un alienígena que no se sabía muy bien de qué sexo era. Y que hermafrodita, ¿no? Hermafrodita. y que bueno, ese alienígena, que obviamente debajo había un actor con máscara. Pues bueno, ese alienígena era interpretado por el actor negro Louis Gossett Jr., pero claro, que nunca se llegó a saber a ciencia cierta hasta que no salió internet, porque claro, no enseña la cara en ningún momento de la película. Louis Gossett Jr. era el sargento de Oficial y Caballero, que luego hizo Águilas de Acero. Podría ser, porque es un actor negro que ha sido, es un secundario, un actor de reparto desde hace muchos años, y me suena que podría ser ese hombre. Mayo Nessa. Ahí ya te he visto. Bueno, continuamos con este pequeño repaso al currículum de Maurice Jarre, ¿no? Que ya llevamos un rato. Otros éxitos de los 80, porque también el tío, pues eso, alternó cosas importantes con cosas pequeñas. De lo importante, pues por ejemplo, Pasaje a la India, Atracción Fatal o El Club de los Poetas Muertos también. Un poco, digamos, para todos los gustos, ¿no? Y ya en los 90... empezó a declinar un poco más ya de trabajo, supongo que porque ya estaba en una edad un poco más mayor, y llegó a hacer cosas tan diferentes o dispares como Ghost, Crisis Solar, que es una peli, digamos, de ciencia ficción protagonizada por Charlton Heston en los 80, y también llegó a musicar La escalera de Jacob o Sin miedo a la vida. Y decir un poco para ir acabando que, a pesar de que ganó 3 Oscars en su carrera, casualmente por las tres películas con las que colaboró con el director David Lean. Y estamos hablando, pues, de Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago y Pasaje a la India. Por cada una de estas tres se llevó un Oscar correspondiente. Pero también, quieras que no, pues ha pasado a ser conocido este hombre porque ha sido el padre, o porque contribuyó genéticamente a la aparición de Jean-Michel Jarre, ese músico... The New Age de los 80, ¿no? 70s y 80s de Francia, que, bueno, pues también, digamos, hizo avanzar un poco entre la New Age y la música electrónica. Él consiguió también, con sus aportaciones, digamos, musicales y tecnológicas, avanzar en esos estilos, ¿no? Y aparte de eso, pues no sé, yo creo que es un tío suficientemente bagaje como para dedicarle unos minutillos aquí en Sin Audiencia por esas pelis tan importantes que ha hecho. La lástima es que nos hayamos dejado alguna de sus bandas sonoras en casa para empezar hoy. Pero bueno, sí. otro día será, eso me lo apunto. Muy bien, pues nada, ahí queda. Un tipo que quizás por nombre no es tan conocido como un Morricone o como un Lalo Schifrin o como cualquiera de estos, pero que por currículum pues merece estar a esa altura, más o menos. 140 y pico películas y series de televisión creo que ha llegado a musicar en total. Muy bien. Un señor potente en la historia del cine. La pena es que tengamos que empezar con un obituario para acordarnos, bueno, de este señor, ¿no? Sí, porque la verdad es que de estas cosas a veces solo te acuerdas cuando es un momento clave como la muerte, pero bueno. Pues sí. Bueno, tenemos estrenos esta tenemos semana. Algún estreno, sí. No tantos como la semana pasada. No, la semana pasada fue bastante prolífica. Qué semana más rara, tío. Esta semana vienen solamente 6 estrenos o 7. Uh-huh. Y bueno, vamos a destacar 3. Uno lo vas a comentar tú. Sí. Que es La Lista. La Lista. De Marcel Lageneger, ¿no? Sí, que es una película que realmente en su versión original se hace llamar Deception. Pero bueno, aquí lo han titulado La Lista. Yo pensaba que ese nombre ya estaba pillado por alguna otra producción, pero bueno, a veces te sorprende que haya nombres cortos o simples que todavía no, con todo lo que llevamos ya andado de cine, ¿no?, que no se hayan utilizado todavía. Pero bueno, igual quizás Decepción sí que estaba pillado en español y La Lista no. Bueno, decir que esta película, que las páginas de estrenos la califican como un thriller de acción, está protagonizada sobre todo por Hugh Jackman y por Ewan McGregor. Se centra en la zona pija de Nueva York, en el Manhattan más remilgado, y bueno, la historia, digamos, que gira en torno al mundo de los yuppies, de los corredores de bolsa y de los, digamos, de los hombres de negocios de alto calibre en las corporaciones que hay residiendo en Manhattan, ¿no? Y digamos que el argumento de la peli arranca cuando, pues, un auditor anónimo que creo que es el tipo que interpreta a Ewan McGregor, es un tío que mete muchas horas en su trabajo, que no tiene tiempo para salir, apenas para tener relaciones sociales y tal, pero uno de los jefes de su trabajo un día le coge por banda y le recomienda que vaya a un sitio que se llama La Lista, donde es muy fácil ligar y donde simplemente con hacer una pregunta del tipo ¿estás libre esta noche? Puedes llegar a conseguir esa ración de sexo o de relación personal que en otros casos o con una vida más normal te costaría más tiempo llegar a conseguir, ¿no? No estamos hablando de prostitución, creo recordar, sino que simplemente es un local, pues, en el que solo va gente de alto standing. Pero la cuestión es que en este mundo de intimidad sin complejos, digamos, pues también hay una segunda cara, y es que, bueno, pues la gente tiene dobles vidas. Quizás la gente que va a trabajar allí o que va a ligar allí luego en el mundo real el resto de los días hace otras cosas, y entonces el personaje de McGregor, digamos que empieza a meterse en un mundo que no controla, lleno de trampas y de algún que otro asesinato que él no puede controlar. Digamos que es un argumento un poco embarullado, pero bueno, podríamos centrarlo en que, bueno, es un tipo que trabaja mucho y que debido a su alta actividad de trabajo tiene que, digamos, desfasar por algún sitio, y no acaba, el sitio que acaba encontrando para desfasar quizás no es el más adecuado. Hugh Jackman haciendo, por cierto, de tiburón de Wall Street, que puede estar potente. Bueno, cambia el lobo por el tiburón, ¿no? Exacto, sí, cambiamos de animal, pero sigue siendo agresivo. Sí, nada más brevemente, porque ya lo vendo con su spin-off está Yo no sé cuándo caerá, pero poco a poco le falta. Ya está, se están haciendo promo por ahí por muchos sitios, promo en español incluso, así que... Sí, ya está siendo portada de alguna publicación de cine. Exacto. Por el personaje de Lobezno. No sé, no sé si llegará el verano incluso, igual quizás cae antes de verano. Por no ahí sé. Que ahora, sí. Hay un par de estrenos más, un quizás. Un par de estrenos más, sí. Tenemos una película de animación, Monstruos contra Alienígenas, es la nueva producción de DreamWorks, que además se desmarca diciendo que es una película de animación para adultos. Ajá. Aunque pueda verla público infantil, tiene mucho de homenaje a las películas de los años 50, de mujeres gigantes y todas esas cosas. Monstruos. La mujer de los 15 pies de altura y cosas de estas. Ajá. Y bueno, pues eso, monstruos alienígenas, mutaciones, etcétera, etcétera. Es una película que se estrena en el sistema 3D, supongo que en las salas capacitadas para ella. No sé si en el IMAX 3D de Barcelona la van a proyectar en este sistema. Recordemos que Polar Express, que fue una de las películas que venían así, sí se estrenó en el IMAX de Barcelona. En el IMAX de Madrid son más propensos a estrenar películas de 3D, digamos, comerciales. Aquí es más difícil, pero bueno, que está en este sistema para quien tenga ocasión de verla en 3D, una película de animación puede ser mucho más disfrutable. Sobre todo con lo que se ha ido perfeccionando el sistema últimamente. Uh-huh. El otro estreno que vamos a destacar así brevemente es una cuarta parte, una secuela de secuela de secuela de secuela, que es Fast and Furious, aún más rápido. Que sería la cuarta de la lista. Sería la cuarta, la segunda del director Justin Lin, que dirigió la tercera parte, que era A todo gas Tokyo Race. Ajá. Decir que aquí se reencuentran los dos actores principales de la trama, de la primera. Ajá. El señor Vin Diesel y el señor Paul Walker, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues se retoma la saga pues, la competi entre con los poco, con los actores, ¿no?, originales, para darle un poquito más de empaque y intentar subir el nivel. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? De la producción. ¿Qué nivel? Que yo me pregunto cómo han accedido estos dos tipos a volver a protagonizar cuarta parte de algo que ya se suponía finiquitado. Muerto y enterrado, y, ¿no? Sí. Hay una cosa que se llama taloncito, ya, que se le añade un número y detrás unos ceros. Entonces, el número de ceros hace reaccionar a según qué actores. Aparte, seamos un poquito sensatos. Tampoco es que Vin Diesel y Paul Walker se hayan, digamos que sean personas que tengan unas producciones de una calidad incontestable y cojan solo guiones con unos baremos de superiores a la media, ¿no? No. A mí me ha sorprendido ciertamente que haya vuelto Vin Diesel, pero en parte, o sea, el primer pensamiento ha sido de sorpresa, pero el segundo ha sido como de, bueno, yo creo que ha hecho este hombre, ¿no? Claro, tampoco después de hacer estas cuatro de acción que ha hecho, quizás, últimamente quizás hasta se le ve un poco menos. Desde que ha hecho alguna de esas comedias julais de tíos duros con niños y esas cosas, pues como que ha caído un poco, no en picado, pero que ha pasado como un segundo plano, ¿no? Sí. No está en boca de las productoras ahora este hombre, no sé. De hecho, después de rodar XXX y la segunda parte de Riddick, se habló de que se le había disparado el caché, pagándole realmente burradas por producciones futuras. Y lo que dices tú, entró en los terrenos de la comedia, tipo lo que hizo Schwarzenegger en los años 80 con Poli de Guardería, etcétera. Arenas movedizas para y mí. Sí, sí, arenas movedizas que le han enterrado. Igual que Schwarzenegger fue quizá el único actor que escapó con bien con alguna producción de calidad, aunque tuvo batacazos como Junior, que escapó de aquí. Recordemos que Stallone intentó seguir los pasos y la hostia fue tremenda. Igual. Y claro, en el caso de Vin Diesel ha sido lo mismo, ¿no? Actor de acción que intenta pasarse a la comedia y no supera la prueba en absoluto. Entonces, bueno, pues yo creo que también lo que han mirado los productores es recuperando a la pareja protagonista. Yo creo que son películas que económicamente sí que funcionan bien, porque tienen su público. Sí. Entonces, evidentemente, si la película en taquilla funciona, pues no hay problema para que el taloncito de los protagonistas pues esté a la altura. Bien, bien. Curioso. Cuanto menos el estreno este. Pero bueno, aparte de eso, no hay mucha más sustancia en España. Pero yo me he permitido el pequeño detalle de... Ha sido un poco de casualidad. Preparando el programa y tal, he descubierto que Hay una película que se estrena hoy mismo, además en miércoles, se estrena en Francia, una peli americana que se llama The Horsemen, que aquí en España todavía no tiene fecha de estreno, lo cual me hace pensar que quizás no vaya a venir, y por eso la quería comentar, más que nada, por si acaso no viene, pues así ya queda registrado ahí, ¿no? Y la cuestión es que The Horsemen ya se estrenó en marzo en Estados Unidos, lo cual me hace pensar más que quizás venga el año que viene, o dentro de 2 años, o nunca. Y bueno, la peculiaridad es que está protagonizada por Dennis Quaid, que últimamente está relativamente bastante activo, y más en producciones de género, lo cual también, o sea, nunca ha estado completamente desligado del género, de las pelis de género, pero últimamente parece que se prodiga más. Y esta nueva peli de Horsemen está dirigida por Jonas Åkerlund, un director escandinavo que, aparte de hacer una larga retaila de videoclips, hizo también la película Spoon, que ya la comentamos aquí en su momento, una peli sobre los adictos a la metanfetamina, un tío que tiene también, pues, obviamente, una puesta en escena bastante movidita y videoclipera. Entonces, me ha resultado curioso por eso, por el argumento, que ahora voy a pasar a explicar, y por la mezcla con este director. Decir que The Horsemen cuenta la historia de un detective, Dennis Quaid, que se ha quedado viudo recientemente, y entonces, investigando la muerte de su esposa, descubre que la muerte de su esposa y otras que está investigando por su trabajo de detective, digamos, están relacionadas o conectan con algunos pasajes bíblicos que hablan sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis. Entonces, tenemos ahí a la peste, tenemos a la guerra, tenemos el hambre, tenemos a la muerte, tenemos a Seven pululando por detrás un poco. Y bueno, es una producción que quizás por lo menos el tráiler no sé si le hace demasiada justicia, porque se ve una peli bastante estática y apenas habla de lo que dice el argumento. Entonces me suena que quizás sea un tráiler de estos que está, digamos, encubriendo la verdadera acción de la película, porque una película dirigida por un tipo como Jonas Åkerlund, digamos que debería ser un poco más movidita de lo que han planteado, ¿no? Decir que The Horsemen, pues ahí en Francia se ha llamado no Los Caballeros solamente, sino Los Caballeros del Apocalipsis, Le Cavalier del Apocalipsis, o como se diga en Francia, y Le Chevalier, ¿no? Le Chevalier. Y aquí, pues eso, que tendremos que, supongo, que esperar a mucho tiempo o recurrir a internet para poder echarle un vistazo. No tiene mala pinta, pero como no va a venir, pues no sabemos cómo acabará. Bueno. Y simplemente quería comentar este pequeño estreno francés, porque ya que aquí estamos un poco, digamos, cojos esta semana, pues así le metíamos un poco más de género al asunto. Bien, bien, bien. Bueno, pero tenemos alguna noticia más, ¿no? Porque teníamos ahí, queríamos hablar de algunas peliculillas que van a venir. Sí, sí, sí, la verdad es que ya estábamos perdiendo un poco incluso la costumbre de comentar noticias o chascarrillos, sobre todo de internet, obviamente, sobre cosas que van a venir, y la verdad es que, aunque hubiéramos nombrado en alguna ocasión últimamente la próxima película de Lars von Trier, correcto, realmente yo quería profundizar un poquito, porque ya ha salido el primer fotograma en internet de la peli Antichrist, que así se llama la nueva producción de Lars von Trier, y que recuerdo que está protagonizada por Willem Dafoe y por Charlotte Gainsbourg, que es la hija de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, y que, bueno, ambos forman una pareja que recientemente han perdido un hijo, y entonces, digamos, que se retiran a una aislada cabaña en el bosque, a la que llaman Eden, para intentar reponerse de este mal trago, ¿no? Lo que no cuentan es que allí, una vez dentro de ese ambiente tan natural, la naturaleza tomará parte en la trama también. Digamos que la foto famosa, esa que acaba de publicarse en internet, muestra a la pareja follando sobre las raíces al aire de un árbol bastante grande, y de entre las raíces al aire de este árbol saliendo brazos y piernas de un montón de gente. Entonces, quizás en el bosque este, pues no estén tan solos como parecía que están, ¿no? Decir también que esta peli está rodada en parajes naturales de Alemania, y que, aparte, el concepto del que parte el argumento de la peli es que, esto no sé si lo contamos la otra vez, fue el demonio y no Dios quien creó el mundo en el que vivimos. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí... Un tema que creo que sí comentamos en su día, ¿sí? de que a Lars von Trier le gustaba mucho la vuelta de tuerca de... Ajá. ¿Y si esto hubiera sido así, como en Europa, no? Exacto. ¿Qué hubiera pasado el what if, no? Los what ifs famosos de Marvel, ¿no? Un poco adaptados ahí. Pues el señor Trier en este terreno se mueve bien, se mueve con soltura. Exacto. Y al que le interese más cosas de Lars von Trier, pues por favor que busquen en YouTube... el Celebrities de Muchachada Nui dedicado a Lars von Trier, que tiene bastante miga. Así para aderezar un poco con humor este pequeño comentario sobre Antichrist. Que Antichrist, la verdad es que caerá este año y, bueno, por lo menos expectación está creando. Ya veremos a ver si este hombre es capaz de hacer una peli con cabeza, brazos y piernas o no. Pero bueno, esta es una buena oportunidad, a ver si no la desaprovecha. Y aparte de eso, ¿tú tenías también alguna noticia? O bueno, yo voy comentando. Es que he cogido hoy un saco y lo he ido metiendo aquí en el texto, en el archivo este de texto que traigo. Y bueno, también quería comentar, como no, volvemos a hablar de remakes. O sea, es el pan nuestro de cada semana. Y bueno, parece ser que va a haber una nueva Red Sonja. Recuerdo que... ya hay una peli sobre este personaje de cómic asociado también a la espada y a la brujería que se hizo en 1985. Además con la participación activa de Conan sin decir que era Conan. Exacto. Un Schwarzenegger apócrifo. Apócrifo junto a Brigitte Nielsen. Sí, señor. Y ambos dirigidos por Richard Fleischer. Digamos que la nueva Red Sonja va a ser Rose McGowan. La podemos recordar por Planet Terror, por ejemplo, con su pierna metralleta, increíble. Y bueno, decir que a pesar de que Robert Rodríguez no está en la dirección de esta película, está en la producción. Por eso está Rosmar con el reparto. Sí, ahí está, hay un poco ahí de mano por debajo de la mesa con el reparto, sí. Pero bueno, el tipo que realmente se va a encargar de dirigir el remake de Red Sonja es un tal Douglas, a ver si lo digo bien, Arniokowski, que no, bueno, no está mal para empezar con dosas, y que realmente es un tipo que a nivel de dirección, de firmar trabajos en primera persona, por decirlo de alguna forma, no tiene mucha experiencia, porque de hecho he encontrado que dirigió la cuarta parte de Los Inmortales, cuarta parte que se hizo en 2000, pero es que he descubierto que en 2007 hay una quinta parte. O sea, bueno, ya hay una serie también. Sí, pero bueno, lo de las partes ya en formato cinematográfico, que será más DVD gráfico que otra cosa, pero bueno, ahí están. Hay cosas que se comentan por sí solas. Sí, no vamos a decir más. Entonces, la cuestión es que el señor Arniokowski, donde sí tiene experiencia es en dirección en segundas unidades de algunas grandes producciones de género. El tío ha estado en las segundas unidades del Cuervo 2, de Miedo y Asco en Las Vegas, de Faculty, o por ejemplo en Resident Evil Extinction. O sea que es un tío que quieras que no, para una película de espada, acción y tal, pues quizás puede dar una buena respuesta, ¿no? Decir que los fotogramas promocionales o las fotos que han salido en internet con la señorita McGowan realmente recuerdan un poco a una mezcla entre la estética de Sin City con la de 300, un poco ahí. Claro, estamos hablando de un aspecto sombrío y con luces y sombras muy marcadas, pero también estamos hablando de una película épica, ¿no? Entonces, me da esa sensación a mí, por lo menos, no sé. Yo ya pensé en su día que, igual que Matrix abrió la veda a una serie de películas de ciencia ficción con esos efectos y ese tratado de imagen, a mí ya me extrañaba que 300 no empezara a tener unas secuelas basadas en su infografía, en su manera de contemplar la acción, en su contraste, en paleta de colores, etcétera, etcétera. Y mira... Más que nada por reutilizar un poco el trabajo ya hecho, ¿no? Sí, no solo eso, sino por el éxito que tuvo la aceptación que tuvo ese tipo de cine, ¿no? De todas formas, ¿sabemos si va a haber Guerrerazo acompañando a Red Sonja o no y quién lo interpretará? La verdad es que el reparto todavía no se sabe gran cosa más que la protagonista y el director. El productor ha dicho yo produzco, pero de momento a mí me ponéis la protagonista a mi chati y sí, a partir de aquí... Y luego ya veremos a ver quién es el compañero o el aliado o quien crean conveniente, ¿no? Yo la verdad es que yo pensaba realmente que Red Sonja la iba a acabar dirigiendo Robert Rodríguez, Pero bueno, he estado mirando un poco todos esos cientos de proyectos que lleva Rodríguez a la espalda desde hace tiempo, un poco, asignados un poco por su boca ancha, porque este hombre cuando empieza a hablar de proyectos parece que se le escapa el mundo hablando y tal, ¿no? Y claro, pues este hombre, de todo lo que hemos podido llegar a hablar, os he podido hablar de él en internet en cuanto a cosas nuevas después de Planet Terror, pues decir que, por ejemplo, Sin City 2 acaba de decir en una entrevista que va para largo, si ya lo dice él, no te digo yo nada cuál sea la realidad, que Machete, por ejemplo, sí que tienen un guión ya escrito, pero que falta financiación y... habiendo visto cómo fue realmente el proyecto Greenhouse en su conjunto, pues igual, por lo menos con los Weinstein Brothers no va a acabar contando, porque ellos están un poco rayados con el proyecto Greenhouse y con su resultado monetario, ¿no? Aparte de eso... Sí, lo que pasa es que yo, para ser justo, creo que el lastre de Greenhouse es Death Proof, ¿eh? Sí, es el Tarantino, el lastre. Él no tiene culpa de que el otro sea un paquete, en ocasiones. Y bueno, y luego también hay otra de las pelis de las que se asignaba a Rodríguez en los últimos tiempos, que era una apuesta por la ciencia ficción, llamada Neverwreckers. Esta quizás sí que tiene bastante más futuro que las otras dos, por lo menos a un corto plazo, porque ya parece ser que el tipo se ha puesto de acuerdo con la gente de Dimension Films y van a empezar el rodaje cuando Robert Rodríguez acabe lo que tiene entre manos para este año, que es de nuevo un proyecto alimenticio de estos que hay con niños, efectos especiales y diversión para algunas de las familias del mundo. Y que se llama Shorts y que, bueno, pues no quiero ni entrar en el argumento, pero es un niño que tiene un objeto que hace cosas mágicas y que, bueno, y que todos lo van a pasar muy bien viendo esta película. En fin, yo a veces la dualidad de este hombre no sé si la acabo de digerir mucho tipo, tampoco. Algo tipo Spy Kids y estas cosas, ¿no? Claro, o sea, Spy Kids está ya un poco agotado porque ya van tres, igual es un poco excesivo ya seguir alargando la goma de Spy Kids, pero bueno, él empieza otra y no sé. Lo que no veo realmente muy coherente, independientemente de que luego el dinero que gane de esto lo utilice para hacer Machete o cualquier otra cosa interesante, es que no tenga un término más intermedio este hombre, ¿no? Porque es que se va de un extremo a otro y por el medio hay muchos colores y el tío se lo salta a todos. Uh-huh. Pero bueno. Aparte de eso, también he estado mirando una producción española que va a caer para este verano y que realmente, por lo menos a nivel bloguero e internet, se está hablando bastante de ella, que es una peli de Filmax titulada Paintball. Paintball, que es una peli que está rodada aquí en Cataluña y que la dirige un tío, un debutante llamado Daniel Benmayor y bueno, cuenta con un reparto internacional, con algunos nacionales también, pero todos completamente desconocidos. Como mucho, los que más han hecho que salen en esta peli es algunos capítulos de algunas series de televisión que no voy a nombrar, porque algunas series son innombrables en este programa y no estoy dispuesto a pasar por ahí. Perdón. La cuestión es que Paintball está siendo publicitada bastante fuerte por Filmax fuera de España y de hecho la va a presentar a final de abril en el Tribeca Film Festival, que es un festival que no es realmente nada de género. Es más bohemio y más gafapasta que otra cosa, pero sí que tiene algunas sesiones nocturnas dedicadas un poco a, digamos, a relajar la mente. Entonces, Paintball ha entrado en esa parte de la programación del Tribeca Film Festival. Decir que un poco que la sinopsis de Paintball, su propio nombre ya dice muchas cosas, que, bueno, pues hay un grupo de ocho extraños que son llevados a un lugar no revelado, en un lugar que no saben dónde está, para tomar parte durante un fin de semana en una timba de paintball extremo, ¿vale? No un paintball de estos de que te vas con los colegas a echar unas risas como despedida de soltero, sino un paintball ya con, pues eso, con más rollo pista americana, con trampas, con dispositivos colgados de los árboles, en fin, algo un poco más currado para gente que ya necesita descargar más adrenalina de lo normal, ¿no? Entonces, la cuestión es que este juego, cuando comienzan estos participantes a jugar en él, sí que parece ser que lo que han pagado, o sea, hay muchas trampas, hay muchos gadgets ocultos en el bosque y tal, lo cual ayuda a hacer un juego muy dinámico, pero la cuestión es que en un momento determinado alguien de los ocho recibe un disparo, pero en vez de estar manchado de pintura, de repente se dan cuenta de que está manchado de sangre. Y bueno, la cuestión es que alguien está dispuesto a darles caza dentro del bosque y van a tener que defenderse de ese alguien o esos alguienes que quieren cazarlos, y los participantes solo tienen cartuchos de pintura. ¿Querían paintball extremo? Pues tienen paintball extremo. Pues no sé. Hay un teaser trailer colgado de paintball por ahí, que además está rodado rollo con gafas de visión nocturna y así, que tiene una estética un poco rec en el bosque, podríamos decir. Pero bueno, tampoco quiero pronunciarme demasiado porque al fin y al cabo es un proyecto de un debutante, y que quieras que no, pues igual luego acaba sorprendiendo, aunque el argumento ya está bastante, digamos, desmenuzado, ¿no? Solamente con el título que le han dado al proyecto. Si alguien quiere más información de esta peli, pues www.paintballthemovie, en inglés todo, .com. Muy bien. Es una de las cosas que llegarán este año españolas, que bueno, que quizás pues estamos todavía viviendo la resaca del año 2007, que las resacas en este país ya estamos viendo que son duras de tragar y duras de pasar, y bueno, decir eso, que es una de las apuestas de género pues para el verano a nivel español. Muy bien, pues ahora sí que tendríamos que entrar con lo que hemos visto, porque sí, si no... Sí, porque si no nos ponemos a hablar de noticias aquí y se nos va la fla hablando de cualquier cosa. Pero bueno, ¿tú habías visto alguna cosa, aparte de lo que has visto esta semana, tenías alguna cosa pendiente, ¿no? Y tú también llevas cosas atrasadas. Tengo alguna atrasada también, sí. Pero entonces, creo que tú tienes más atrasadas que yo, y incluso algunas más por importancia mediática que deberíamos comentar, ¿no? Un poco. Sí, si bueno. ¿Qué te parece? Uno de los atrasos que tengo es Slumdog Millionaire. Ajá, una peli muy premiada por ahí, por los festivales, por los Oscars y por... Una película que ha tenido un éxito comercial inesperado, de alguna manera. Sin precedentes. A pesar de, bueno, de que tenía un director que era relativamente mediático, aunque aquí no se sabía bien cómo va a acabar, porque es una coproducción entre Gran Bretaña y la India. Y entonces, bueno, pues Danny Boyle se atrevió con este proyecto y ha sido un poco aunado a crítica y público, que en su mayoría conceden que es una película cuanto menos interesante, original y que acerca, aunque eso de que acerca la realidad de la India, yo lo cogería un poquito con pinzas de investigador de laboratorio un poco, ¿no? Ahí está. O sea, de hecho es una película que no digamos que causó rechazo cuando se estrenó en la India y tal, pero sí que causó cierta indiferencia. Ya. Incluso en algunos estamentos no les acababa de gustar cómo se retrataban las ciudades y algunas mafias de la India, ¿no? Del interior de la India. Sí, entonces... curiosamente, eso se ha dado la vuelta como un calcetín con el éxito de la película. Claro. A raíz, sobre todo, de los Oscars, pues se ha convertido en un fenómeno. La canción principal de la banda sonora se ve que se pincha a todas horas en todas las calles de la India y suena a tutiplén. Vaya tela. Y bueno, decir sobre la película que sobre todo los protagonistas, los que interpretan a los adultos, porque en esta historia... Hay uno, la historia de unos niños que van creciendo y se va desarrollando durante toda la película. Pues los actores adultos, Dev Patel y Freida Pinto, han lanzado su popularidad a límites insospechados. Incluso se habla de Freida Pinto, que es la chica, la protagonista femenina, que están barajándola para ponerla de chica Bond. Joder. O sea, quiero decirte que la cosa ha ido para arriba... rápidamente. El globo se ha hinchado ahí muy rápido y muy gordo, además. Para quien no conozca, que me parece extraño a estas alturas, un poco la sinopsis de la película, decir que es un chico que se presenta la versión de quién quiere ser millonario, el 50x15, hindú. Vale. Entonces, él se presenta a ese concurso y empieza a resolver todas las cuestiones que le plantean, todas las preguntas. Las va tirando adelante, las va resolviendo. Y, es un pequeño spoiler, pero tampoco desvelo mucho, el que quiere ser la estrella de ese programa es el presentador, hasta tal punto que no quiere que nadie gane el concurso estando él presentando. Ya, entonces, se quiere hacer un poco el duro, ¿no? Sí, para que no gane el concursante, él mismo llama a la policía acusando de fraude al concursante, y cuando le resta una pregunta para ganar el premio, que digamos que es justo cuando cortan el programa para dar paso al programa el día siguiente y tener, sí, la máxima audiencia, la policía viene y lo detiene. Entonces pasa a interrogarle y con la cinta, con la grabación de él, con sus respuestas, él va explicando por qué conocía cada respuesta de las preguntas que le formulan. La mayoría de veces por casualidades de la vida. Claro, porque le acusan de fraude, pero claro, ¿qué tipo de fraude? Que había cogido las preguntas con anterioridad. Que alguien le había chivado las respuestas con antelación y por lo tanto era un fraude. Entonces, la policía va viendo por qué él sabe las respuestas y es una manera de que él explique su vida. Entonces, aquí nos adentra en la materia de el recorrido desde su infancia hasta el momento actual que se presenta al concurso. Ajá. De por qué lo hace, que curiosamente que no es por el premio de las los no sé cuántos millones de rupias, sino por amor. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien retrata la realidad de la India, la pobreza y tal, lo retrata todo de una manera como una especie de cuento o de fábula que, a pesar de contener imágenes duras, sí, lo dulcifica todo. O sea, en ese, digamos, vertedero que son algunos barrios de la India, en esa pobreza, en esa miseria, con esa crudeza, con esas barbaridades que se llegan a hacer, los protagonistas viviendo el momento, riendo, compartiendo, y por desgracias que les pasen, siempre son felices. Siempre ponen buena cara. Entonces, claro, de alguna manera es un contraste, supongo que buscado, o sea, porque realmente es un cuento que todo conduce a un final de cuento, no voy a decir más, incluso acaba con un número de Bollywood que hacen los actores, con un número musical, con mogollón de los títulos de crédito, sale, o sea, quiero decir que la gente se lo ha de tomar como una fábula. Entonces, dentro de este contexto es una película muy válida, en el sentido de que yo creo que Danny Boyle aquí busca contar un cuento en el contexto de la India actual. Por lo tanto, si no le intentas buscar los tres pies al gato o darle la vuelta a algunas cosas que por guión están cogidas un poquito de los pelos, bueno, es una película que está bien. Está bien, y además muy recomendable para todas aquellas personas que tengan que hacer de vez en cuando alguna concesión a la pareja de vamos a ver algo que te gusta. Vamos a ti. Negociar. Esta noche negociamos. Para poder ver luego El Luchador o cosas así. Hay que pagar peaje. Este es un buen peaje. ¿A ti te ha servido esta película para. De momento me ha servido para verla yo y todavía no me han pagado el peaje, pero bueno. Vale. Y te quería decir. Si quieres, ahora metemos la que tenías tú atrasada la semana pasada y si da tiempo, comento yo la de esta semana, y si no, lo guardo para la semana. Simplemente te quería preguntar, ¿tú ves exceso de azúcar en la historia? ¿Exceso de edulcoración? O sea, a pesar pero premeditado, que se nota que es premeditado. Es que yo creo que hay exceso de almíbar, pero premeditado. Y además, es premeditado, se ve porque hay mucho contraste, porque hay escenas realmente duras en que a los niños de la calle los cogen y, entre comillas, los secuestran prácticamente, pero son niños huérfanos. Y luego, para hacerlos pedir, cogen y los dejan ciegos. Y los mutilan para toda la vida. Y también hay una escena en la que muere la madre de los niños, que quedan huérfanos, en que hay una revuelta de esta entre castas, y están todos lavando la ropa en un lavandero de estos, y llegan y les pegan con palos y piedras y acaban matando a la mitad de la población. O sea, realmente sí que se refleja la crudeza y la realidad de la India, la razón por la que no ha gustado en algunos sectores. Pero siempre, dentro de toda esta trama de dureza, pues los personajes idealizan todo su entorno, toda su vida, el amor y el amor sus como tabla de salvación, ¿no? Además es una cosa, aquí es el amor llevado al extremo y lo que dirían en La Princesa Prometida, el amor puro, ¿no? El amor de verdad. Aquí realmente el protagonista tiene muy claro desde bien pequeño cuál es su meta en el amor y no ceja hasta que su empeño se convierte en realidad, ¿no? Hasta llegar al final. Sí, señor. Bueno. Pues con tu ración de almíbar extra, yo voy a meter un poco de carne picada y de sangre para morcillas, porque yo he estado viendo recientemente una producción japonesa de 2008 llamada Matching Girl, que la chica máquina, que se pasó por Sitges, si mal no recuerdo, este pasado en la última edición. Y bueno, decir que detrás de Matching Girl está Noboru Iguchi, que igual no es muy conocido, pero bueno, él forma parte de los directores de la productora Tokyo Shock, que ha tenido otros, digamos, estrenos de serie B y gore del cine japonés de los últimos tiempos bastante reseñables, ¿no? Decir que Matching Girl es una historia de venganza, sobre todo, en el que una chica de instituto japonés normal y corriente, pues descubre cómo su hermano y su amigo son asesinados por los chulillos del instituto. Bueno, más que asesinados, son obligados a saltar de un edificio, pequeño spoiler. Pero bueno, al fin y al cabo, el resultado es que el chico acaba muerto y ella tiene unos enormes deseos de venganza. La cuestión es que el problema es que la banda de macarrias del instituto está liderada por un pijillo japonés que resulta ser el hijo primogénito del jefe de un clan yakuza, que además son una antigua casta de ninjas que en Japón llevan practicando las artes de propias de los ninjas desde hace mucho tiempo. Entonces, realmente la chica tiene un verdadero problema, querer vengarse con esa gente, digamos, tan preparada para la violencia y para el combate, ¿no? La cuestión es que ella hace un primer intento de aproximación a esta gente, intenta, pues eso, infligirles algo de daño, pero acaba siendo capturada y en una larga serie de torturas, bastante explícitas, por cierto, le acaban cortando el brazo izquierdo y la dejan tirada en medio del bosque, pues esperando a que muera quizás. Ella no muere, además cuenta con un aliado que es un mecánico que construye bastante, un mecánico de coches bastante habilidoso, y le acaba construyendo una metralleta adaptable al brazo, al antebrazo izquierdo, que es el que ha perdido en su primer encuentro con los ninjas yakuzas, ¿no? Que tenemos aquí un homenaje a Planet Terror, ¿no? Tenemos un homenaje de todos los tipos, porque realmente en esta película, por ejemplo, por decir algo, la serie Guinea Pig, con sus torturas y su digamos su visión casi documental de las trepanaciones y del sufrimiento humano, pues aquí, digamos, está muy presente en muchas de las escenas, porque son bastante, a pesar de ser un producto de ciertamente y genuinamente serie B, realmente la parte violenta, la parte gore, es bastante fuerte y bastante importante en la trama. Y aparte de eso, pues decir que en toda esta historia, que tiene bastante acción, la verdad es que desde el principio no para. Todo el peso de la trama está llevado con mujeres con muy mala hostia, tanto la protagonista por un lado, su aliada que también le ayuda en algunos momentos, pero también realmente el jefe del clan Yakuza no es el padre del macarría del instituto, sino su esposa, es la que lleva, digamos, el control del clan, y realmente es muy remarcable que tanto los buenos como los malos, cuando tienen que combatir, no tienen ningún reparo en masacrar a sus enemigos, ¿no? O sea, da igual, o sea, está claro que hay un bando de buenos y otro de malos, pero que independientemente del bando, nadie duda en sacar la picadora para hacer carne picada en un momento dado, para asegurarse de que ese enemigo no vuelva a levantarse, ¿no? O sea, que aquí no priman quién lleva los pantalones, sino quién lleva los kimonos, ¿no? ¿Quién lleva los kimonos o quién lleva la minifalda de estudiante o como lo quieras llamar, ¿no? Alguno, decir que hay en efectos especiales está relativamente bastante bien, pero claro, con este despiporre que hay de hemoglobina y de carne picada, pues a veces hay algunas cosas que se notan un poco, ¿no? Decir que, por ejemplo, hay alguna parte de efectos digitales que está un poco chunga. Por ejemplo, hay una escena en la que un grupo de ninjas lanza un montón de estrellas. Estas estrellas son digitales y la verdad es que están un poco mal superpuestas con la imagen real. Decir también que en la escena en la que la chica protagonista pierde su brazo, hay una de los encuadres en la escena de la tortura en la que se ve como si le hubieran cortado los dos brazos en vez de solo uno, siendo que realmente, como más adelante se ve durante la película, solo le hacen, digamos, le amputan su brazo izquierdo, ¿no? En fin, pequeños detalles ahí que quizás son muy evidentes y no sé hasta qué punto son buscados o se les ha pasado en el montaje, pero que como esta peli tiene también un montaje tan vertiginoso, podríamos decir, pues es fácil que se les haya podido pasar, ¿no? Decir que, en fin, que los chorretones de sangre ya empiezan en el minuto 2 de la película, o sea que no hay que esperar mucho a que se lance la trama y esas cosas. La verdad es que el argumento va por faena, por decirlo de alguna forma. Hay mucha violencia injustificada, mucho humor negro, por no decir casi que churruscao. O sea, realmente, todo, con todo lo gore que puede ser, realmente hay una intención, digamos, entre comillas, comedia negrísima, ¿no? Dentro no hay una cuestión dramática dentro de la venganza y estas cosas, sino que se le da un aire un tanto, digamos, desenfadado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aparte, pues como podéis imaginar, trepanaciones, desmembraciones, algún que otro homenaje a otras pelis de terror o de gore, como un pequeño, una escena en la que se homenajea a Pinhead. Lo que pasa que realmente el hombre que sale homenajeado a Pinhead, pues en vez de tener los clavos hacia afuera, digamos que los tiene hacia adentro. Ese pequeño detalle, no solamente, pero bueno, bien. Es... Y que no es un cenobita. No es un cenobita, era... Este creo que es uno del clan Yakuza. Bien. Bueno, también pues desfasadas de idas de olla, como gente partida por la mitad en canal, o sea, de la cabeza a debajo de la rabadilla. En fin, escenas de tortura, como he comentado antes. Hay un par de cosas increíbles a nivel de guiño, serie B, vamos, que ida de olla interesante, que es un grupo de ninjas vestidos en chándal, realmente increíbles, sí, porque van son como breakers, pero ninjas a la vez, ¿sabes? O sea, es impactante y divertida. Y aparte también hay una de las escenas en la que la mala del clan Yakuza lleva un corpiño con unas espirales trepanadoras metálicas en las copas del corpiño. Que... ¿Inspiradas en el corpiño de Madonna de los años 90? Sí, pero móviles y trepanantes, o sea, para perforar, digamos. O sea, una mezcla del corpiño de Madonna con Ben-Hur. Exacto, sí, como los pinchos como de mesala, ¿no? Como las ruedas de Ben-Hur, pero en copa de sujetador corpiño. Tremendo. Sí, tremendísimo. Y aparte, la gente que no se acuerde, el cartel de la peli es de esos que te comprarías, ¿no? Para poner en un lugar destacado de tu casa, con la protagonista, Machine Girl, pillada desde abajo, con su arma en el brazo izquierdo, su metralleta de tambor giratorio y con cara de mala hostia y con su minifalda de colegiala. Decir también que, por lo visto, en la versión del DVD japonés de esta peli de Machine Girl, hay un pequeño spin-off, rollo de broma, aprovechando algunas cosas de la peli, que es así rollo cortometraje, que se titula Sinus Matching Girl y que está protagonizado por la amiga tonta del instituto de la protagonista principal de Matching Girl, pero que pues eso, está un poco tomada la historia un poco así a cachondeo, y donde la chica esta, la tontita esta, pues tiene el arma realmente no insertada en el brazo, sino le sale del culo directamente. Yo he visto el tráiler y realmente es así, es certero. O sea, se levanta la falda por detrás, le sale la ametralladora del culo y se carga a todos los malos, te lo juro. O sea, es que si no lo ves, no te lo crees, Jordi. ¿Y qué es un corto? Es un corto, digamos, asociado como contenido extra, digamos, del DVD. De broma del DVD que... ¿Y no sabemos si está ripeado y subtitulado o...? No, porque yo he visto la película, o sea, solamente, digamos, lo que es el archivo AVI principal del DVD, pero luego, buscando un poco de información de Matching Girl, pues he descubierto que también pues estaba encontrado este pequeño contenido asociado y que realmente... O sea, lo que hay por ahí colgado en YouTube es el tráiler de este pequeño corto, ¿no? Vale, porque obviamente lo que hay es un Ávila en versión original subtitulado, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Siempre subtitulado, porque esto no hay quien lo doble. Y aparte, pues decir que el director de Matching Girl ya prepara su siguiente atentado contra el buen gusto, que se va a llamar Robogeisha. Robogeisha. O sea que sigue con la tradición japonesa, pero dándole un poco la vuelta entre la tecnología, el mal gusto y la carne picada. Y por lo que parece, con protagonistas femeninas. Sí, porque parece ser que, no sé, tienen mucho tirón realmente. O sea, ya iremos comentando más pelis japonesas de estas de Tokyo Shock y de toda esta gente tipo de pelis de bajo presupuesto, gore y tal, de los últimos tiempos, y siempre hay un componente femenino bastante potente. No sé si también porque a los adolescentes les atrae más el producto si hay una protagonista con piernas bonitas y guapa y esas cosas, pero realmente no por el hecho de que las chicas sean las que tienen la mala hostia desmerece el producto en cuestión. Bueno, recordemos que yo tampoco estoy muy puesto en el lenguaje japonés. Sí. Sobre lo que es el hentai, el ena, entonces, o sea, uh-huh. Sabemos que está el sector donde las chicas ya rozando el porno, que es el hentai. Sí. Luego el sector que habla de las historias de amor de quinceañeras y tal. Y todo esto, curiosamente, tiene muchísimos lectores masculinos. Ya. Entonces, claro, el hentai podría sorprender menos, pero que las historias así un poco de amor y... Sí, más romanticonas, más romanticonas, ¿no? Y tal, tengan unos seguidores masculinos. Entonces, sí que puede hacer que se traslade de alguna manera la acción y también tengamos un subgénero, un género en que la mujer es la protagonista de las películas de acción o de violencia o, uh-huh, o de cualquier tema que normalmente en lo que es la producción europea americana está dominado por el hombre, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues decir simplemente para acabar de hablar de Machine Girl que es recomendable desde el punto de vista de la serie B, por supuesto. Si la ves con colegas y con sustancias que joden el cerebro, pues quizás te lo pases mucho mejor y que, bueno, que te puedes pasar un buen rato de también un poco de gastronomía, porque sobre todo ya sabéis que a los japoneses les gusta las cosas crudas, pues aquí en este en esta película hay bastante carne cruda. Muy bien. Y estamos, Jordi, al límite, limitísimo. Estamos y, al límite, y me parece, sí, que esa segunda película que querías comentar vas a tener que guardarla porque además es importante hablar bien de ella, sí, sí, y sí, pausadamente y sin prisas, y así que yo te emplazo a ti y a todos los demás a que la semana que viene pues sigamos hablando y no sé, y me, solo voy a dar unas pistas muy breves. Vale, haz crecer los dientes un poco. Decir que es una película que fracasó en taquilla en Estados Unidos, por lo uh-huh tanto no se va a traer a Europa en cine, vendrá, o sea, directamente a DVD. O sea que pagamos nosotros las consecuencias. Sí, señor. Vaya tela. Decir que es la tercera película que se ha hecho basada en este personaje de la Marvel, aunque Marvel, la primera película fue un apócrifo, porque no tenía los derechos. No tenía la pasta suficiente. Y decir que, por primera vez, el actor, al parecer, es moreno y sale de moreno. Porque en la primera era rubio y salía de moreno, y en la segunda era castaño y salía de moreno. Con pistas, pues ya... Digamos que se han ahorrado el tinte en la última producción. Ahí está. ¿No? Entonces, con estas pistas ya podemos saber algo más sobre la película que comentaré la semana que viene. Bueno, pues ahí emplazamos a toda la banda, si le interesa, al próximo programa de sinaudiencia.com. Y lo dicho, la semana que viene traeremos todo eso y más cosas, y más que, cosas que nos iremos encontrando por el camino. Venga. Hasta la semana saludo que viene. Adiós. Chao. Yeah, Prince Poe, Nasty Habits, Long Jam, New York to LA. We don't play. We're black, we don't do like this, huh?